Concluyó la fiesta cinematográfica más grande de México, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, mejor conocido como FICO. Y no nos podíamos ir así, sin decir quiénes fueron los ganadores y sin darles algunas impresiones nuestras de lo que para nosotros, bueno, fue este festival. Bueno, yo soy Guillermina Montanari. Y yo soy Ivonne, y esto es Hablemos de Cine. Para Radio FICO. Y sí, se fue el FICO, que este año nos propuso películas de más de 45 países, sumando un total de 220 filmes, que estuvieron a disposición de la audiencia de la ciudad más grande del mundo, con el compromiso de todos los entusiasmos y las preferencias. Pues sí, la verdad que fue re complicado, ¿no? El tema de poder elegir películas que, como comentábamos hace un rato, sabíamos que por ahí no las vamos a volver a ver. Así es. ¿No? En 10 días, 220 películas para ver, en 10 días tenía que ver 22 películas por día. Imposible, chicos. Nosotros veíamos 5 o 6 los fines de semana y salíamos con los ojos rotos. ¿Sabes qué creo, Guille? Que este festival se parece a la gran metrópoli que lo vio nacer y que lo acoge cada año desde el 2004. Entre los aspectos que yo podría destacar es que tiene enormes dimensiones, es fascinante, es una enorme caja de sorpresas que hace que no haya otro como él. Claro que también resulta estresante, como tú bien dices, para los cinéfilos, que nos cuestionamos cómo hacerle para efectivamente disfrutar el mayor número de películas. Y pues sí, el tiempo se hace corto, corto, corto. Sí, no, y la verdad que tenés razón con el tema de las dimensiones. ¿Viste lo que es el Antara? Es impresionante. Impresionante el centro. La verdad es que, bueno, desde la noche de la inauguración, que fue divina. La enorme fiesta, 3 pisos de fiesta. Sí, y con el olor a cerveza de Corona que está ahí cerca, perdón por la publicidad, pero que nos preguntábamos, ¿qué era ese olor, no? ¿A quién se le rompió la cerveza? La cerveza. Pero sí, que era, fue impresionante todo, o sea, desde cuando al día siguiente, ya en el día podíamos caminar en esas tiendas de la ropa que no podemos comprar. Esa recreación del glamour de las avenidas de Beverly Hills, ¿no? Acá en la ciudad. Sí, impresionante. Y no solo eso. Por ahí salías, entrabas en playerita y salías y te morías de frío. Claro, salíamos en la noche. No nos habíamos enterado que había llovido. Claro. De repente salíamos y era una noche divina. Sí, ¿qué tal la luna, eh? ¡Ay, como las de octubre! Sí, impresionante. Las de octubre. ¿Y qué onda con las salas, no? Viste, bueno, a mí algo que me encantó de este complejo es que efectivamente regresó a las salas tipo auditorio, ¿no? Enormes salas que además, ¿sabes qué ventaja les veo? Pudieron contribuir a que hubiera más audiencia atendiendo el festival, ¿no? Totalmente. Era un complejo completo dedicado al FICO. Así es, ¿no? Ocho salas normales y 4 platinos. Cuatro, ¿no? Y las platinos también. Todo el tiempo estaban dando las películas del FICO. Claro. Y estuve en una. ¡Qué placer! Estás como en el living de tu casa, tirado, te traen todo. No, es bueno, ¿y sabes qué otra ventaja yo le vi que le hayan dedicado este complejo? Es que, bueno, salvaron el itinerario que hacíamos en los otros festivales, ¿no? Que si bien era excitante, también el desplazamiento no dejaba de ser algo ingrato, ¿no? No, pero para nada. El estarte moviendo del norte a sur de la ciudad. No, ni hablar. De hecho, a mí lo que me pasó fue que los primeros días intenté intercambiar entre distintas sedes, pero después, con la comodidad que tenía ahí, que tenía casi todas las películas que se daban, la verdad es que casi ni me moví del lugar. Oye, che, pero ¿sabes qué? Creo que le hemos dedicado demasiado tiempo a Antara y estamos aquí para hablar de los premios FICO. Ay, tenés razón, se nos fue el tiempo, así como las chicas recorriendo el centro comercial. Ya nos fuimos de compra y ya regresamos. Oye, pero este festival se terminó, pero empiezan otros por ahí, ¿verdad? Parece que en Canarias un amigo nuestro, Leo Lauzón, tiene algo para contarnos, ¿no? Así es, ¿y te parece? Vamos con Leo antes de continuar nosotros con los premios. Perfecto, listo. Leo, te escuchamos. Saludos amigos de HablemosDeCine.com, les habla Leo Lauzón y hoy les quiero invitar a un viaje a las Islas Canarias, en España. Un paraíso tropical donde se desarrollará la 8ª edición del Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. Un evento que año tras año va ganando en valía y prestigio. En apenas unos minutos, naturalmente, es imposible abarcar todos los actos programados para estos 8 días de festín cinematográfico. Concretamente, será del 16 al 24 de marzo. así que haremos un somero repaso a los eventos más destacados. El festival abrirá sus puertas el día 16 con la última obra del fallecido Robert Altman, A Prairie Home Companion, y después todo será un maratón de imágenes sin parar, con obras de muy diversa índole y de un sinfín de países. Concurrirán en la sección oficial 15 películas que competirán por el Lady Arimaguada, así es el nombre de la estatuita en cuestión, que para el que no sea canario, pues será prácticamente imposible de pronunciar. El jurado, presidido por el mexicano Arturo Brickstein, lo tendrá duro a la hora de seleccionar entre películas como Half Nelson, de Estados Unidos, Body Rice, de Portugal, Woman on the Beach, de Corea del Sur, o The Unpolished, de Alemania, entre otras. Fuera de concurso, podremos ver el estreno en territorio español de The Good Shepherd, la nueva obra como director del actor Robert De Niro. También veremos Blade Snake Moon, de Craig Weber, Naturaleza Muerta, del chino Jay Shanke, o Course, del francés Alain Resnais. Entre la gran cantidad de secciones paralelas con las que cuenta el festival, destacaremos unas pocas. Por ejemplo, la retrospectiva sobre el realizador Kore-eda, considerado como uno de los directores más interesantes y personales del cine japonés, con obras como Nadie Sabe o Afterlife. También habrá una retrospectiva del cineasta israelí Avi Mograbi. Sam Peckinpah, uno de los directores más carismáticos y representativos del cine norteamericano de los 60 y de los 70, también tendrá su retrospectiva. Y Novísimos USA 2, que es un vistazo a una generación joven de cineastas independientes norteamericanos ajenos a las narrativas de Hollywood. Pero sin duda lo que más llamará la atención en este octavo festival será la presencia de tres grandiosos actores a quienes se les rinde homenaje y que harán acto de presencia por estos lares. La española Marisa Paredes, antaño musa de Pedro Almodóvar, y los norteamericanos Ed Harris y Susan Sarandon, dos grandes donde los haya. Como les he dicho, esto es solo un pequeño avance de este gran festival. Si quieren estar completamente informados, pueden entrar en la web del festival, que es www.festivalcinelaspalmas.com. Los que tengan la suerte de estar en la isla de Gran Canaria del 16 al 24 de marzo, que disfruten del cine, y a los que no, pues otra vez será. Amigos y amigas de HablemosDeCine.com, reciban un cordial saludo desde el paraíso. Muchísimas gracias, Leo. Recibe saludos también desde esta enorme, a veces gris, pero siempre iluminada Ciudad de México. Y de las chicas, Hablemos de Cine. Hablemos de Cine. Y bueno, pues en una ceremonia dirigida por Miguel Ángel Dávila, director general de Cinemex, Alma Rosa García, presidente del Consejo Directivo de FICO y directora de programación de Cinemex, Paula Astorga, directora de FICO. ¡Ey! No nos olvidemos de los jurados, los invitados especiales, bueno, directores, si no guapos, actores. Y muchos otros invitados, representantes de embajadas, de la industria. Así es, sí, de la industria cinematográfica nacional e internacional. Y bueno, todos ellos se reunieron para homenajear el éxito del festival en una noche de gala. ¡Y las fiestas! Pero que nos perdimos toda la fiesta por estar viendo todas las películas. Bueno, continuamos. Aquí está la lista de los ganadores de esta cuarta edición del festival. Pues apoyado en el conocimiento, la experiencia y el gran trabajo de los invitados especiales, tuvimos un jurado internacional especializado para ficción, conformado por el productor Jim Stark, la actriz Geraldine Chaplin, la editora, productora y escritora Mary Sweeney, el crítico y escritor Javier Portafú y Diana Sánchez, programadora de cine iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y en la parte documental tuvimos al crítico y productor Pierre Lucien, la productora Ilse Huguen y el documentalista Ron Mann, premios principales de este festival hipercompetitivo. Así es. Negri, ¿te parece que empezamos con la sección oficial de ficción? Dale. Bueno, hago yo la nominación y tú me dices el ganador. Yo soy Salma Hayek. Negri, para eso te falta un poquito de atributos, ¿eh? Pero no mucho. Y bueno, no, tienes razón. La última vez que la vieron, dijeron que estaba gorda. No, eso nunca. Yo nunca. Pero bueno. Y la mejor película de este año fue para... 1208 al este de Bucarest, del director Cornelio Porumboiu. Así es, difícil el apellido. Ay, sí. Una película de Rumania del 2006. Y bueno, el jurado de ficción reconoció en el título de mejor director un empate entre... Georgi Palfi, del Taxidermia, un bombonazo. Así es, una película de Hungría, Austria y Francia del 2006. Y Hugo Vieira da Silva, por su película... Ah, perdón, Body Rise, El cielo que nos contiene. Así es, una película de Portugal del 2006. Y en el rubro de mejor ópera prima y el premio del público a la película de ficción... Súper importante el premio del público. Fue para el mexicano Rubén Imas... Para la película Familia Tortuga de México 2006. Así es. Y bueno, yo quiero destacar también la mención especial del jurado para... Benoît de Lépine y Gustave Kervern. Por Ávida, una película de Francia, Bélgica del 2006. Bueno, pero ahora cambiamos. Yo te digo la peli, le digo el premio y vos me decís la película. Vale. Vos sos bien. Salma. Mira que sí me han dicho que me parezco. Es que sí te veo, estás re parecida. Bueno, para la sección oficial documental, que es donde realmente el documental ha tenido un sitio súper importante en este premio y que agradezco porque estos documentales maravillosos, el mejor documental es para... Nacido Sin, una película de Eva Norvin. De México 2006. Así es. El mejor director fue otorgado a... Nikolaus Gatehalter, por Nuestro pan de cada día. De Austria 2006. Así es. Eso explica la dificultad del apellido. Y el premio del público al documental es para... Pues la película Yo Presidente, una película de Gastón Duprat y Mariano Con, Argentina del 2006. Ahora también estuvo el premio FIPRESI para el mejor documental, que es para... Para Martín Rexman, por la película Copacabana, también Argentina del 2007. Y la mención especial del jurado fue para... José Luis Torres Leiva, con El tiempo que se queda, una película de Chile del 2007. Che, Ivonne, ya estoy un poquito cansada. ¿Por qué no nos hacemos una pausa? Así es. Vayamos a un promo, Guille. Perfecto. Las palabras pueden resumir un momento. Otras. No hay momentos tan buenos para disfrutar de la vida. Ni tantas palabras importantes como en este podcast. Si quieres experimentar, no te pierdas el podcast de Mi Vecina Mártir. www.mivecinamártir.com. ¡Ey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Cuándo te has sentido idiota o estúpido por última vez? ¿Te ocurre a menudo? ¿Sabes reírte de ti mismo? ¿Tienes sentido de ridículo? ¿Qué estúpidos episodios de tu vida no has superado todavía? Todo esto y mucho más en patacaminuta.net, un podcast sobre la estupidez humana. Bueno, ya más descansaditas regresamos y ahora vamos a ir a lo que fueron los premios transversales, que básicamente era lo que cubría todo el festival. Así es. Bueno, yo te cuento que este año el ciclo de cine y derechos humanos, Pfizer se ha logrado posicionar de una manera trascendente al mostrar espacios en que los atropellos y abusos a los derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales, han pasado a ser escenarios cotidianos dentro del mundo que parece tolerante y rendido a aceptar dichas violaciones, ¿no? Sí, sabes que todo el mundo estaba muy impactado con los documentales que se pasaban así aquí. Es. Yo vi uno y me encantó. Así me encantó. Es. Bueno, yo vi varios también documentales, me gustó el rubro. Y bueno, este año el FICO implementó un premio colateral, el premio Pfizer, a la película de derechos humanos, el cual fue otorgado... Bueno, eso fue para Kieran Fitzgerald por La balada de Ezequiel Hernández. Así es, una película de Estados Unidos del 2006. Y también hubo una mención especial del jurado en derechos humanos que fue otorgada a... Nikolaus Gatehalter. Así es, por Nuestro pan de cada día nuevamente. También en esta categoría la Universidad Autónoma Metropolitana otorgó un premio a la mejor película latinoamericana que fue para... Paz Encinas, por el documental Hamaca Paraguaya. Así es, una coproducción Paraguay, Argentina, Holanda, Francia, Austria, Alemania del 2006. Y también hubo un premio especial dado por el jurado FIPRESI, que es la Federación Internacional de Críticos de Cine, que este 2007 estaba encabezado por Diego Lehrer, Petra Castell y Robert Kohler, quienes otorgaron el dichoso premio al mejor largometraje mexicano, Ser Isla. Así es, una película de México del 2007. Y finalmente el jurado Kodak, integrado por Sara Lash, Frances Lausel y Violeta Baba, ha decidido otorgar el premio a la mejor película mexicana a Bardo. Así es. México, 2007. Así es. Bueno, y ya dijimos todos los premios, todo lo que se entregó. ¿Y qué nos resta, Ivonne? Y pues nada, solo concluir que entre muchas imágenes encontramos y compartimos un espacio en común, ¿no? Dolor, risas, curiosidad, odio, traición, confusión, sí, deseo, sí, miedo, esperanza, unión, resistencia, ganas de vomitar, así es, denuncias, conflictos, cierto, la impotencia, así es, reflexiones, totalmente, hastío, ¿no? En, sí, no sé, sí, sí, sí, aburrimiento también, sí, todo. Pero no dejan de ser sentimientos que traspasan las fronteras, ¿no? Y en las que nosotros finalmente encontramos un reflejo. La cámara, ¿no? Que lo registra todo. Y como nos decía por ahí algún protagonista de una película, el video es una excusa, pero siempre nos va a ayudar a recordar, ¿no? A reflexionar, a proponer soluciones sobre fundamentos que son necesarios para poder lograr una mejor sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese fue el mayor acierto del FICO, ¿no? Que responde a nuestras... a nuestras demandas como cinéfilos. Y un poco pensando en eso, quizá ahora la interrogante es qué nos va a traer el FICO el año que viene. Así es, ¿no? Mi emoción, ya nos estamos preparando. Sí, Dios mío, cuánto tiempo falta, pero bueno, sí, vamos a esperar. Y bueno, ya tienes dedicado qué van a ser tus vacaciones, ¿no? Totalmente, el 2008, FICO 2008, vamos a estar ahí. Bueno, yo me despido, soy Guillermina Montanari. Así es, yo soy Ivonne, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo FICO. ¡Adiós! Hasta la próxima.